quererte hasta que tú olvides que fui un idiota. Bueno, bien, seguimos sin la mañana. Ya tenemos todo casi cocinado para que escuchen los audios, ¿eh? Estamos laburando en eso como nos corresponde día a día, ¿eh? Así que bien, en un ratito estaremos escuchando al gobernador de la provincia. Me diste un fende. Estoy curando. También les cuento en un rato, 8:30, 45 minutos, estaremos hablando con Gustavo Padilla, técnico de Los Molles, equipo que busca el domingo, no, el sábado creo que es, ahí nos vamos a estar confirmando Gustavo, día y horario en el cual estará jugando contra Papagayos la final de lo que es la primera B por el ascenso en la Liga del Valle del Conara. Sin hablarte ya me siento raro. Sé que traicioné tu confianza y por eso te fuiste. Pero si me das la chance quisiera decirte que si un día estás sola y quieres que alguien te bese, yo también sigo solo y me ofrezco pa' comerte hasta que te olvides que fui un idiota. Así que ahí estamos, en la mañana con ustedes, compartiéndola hasta cerca de las 9 de la mañana, donde viene la gente de aire fresco, ¿eh? Así que en un ratito, un par de minutos, estaremos dándoles lo que es la consigna del día de hoy para jugar, ¿eh? Porque recuerden, tenemos la orden de compra del gauchito, ¿eh? Así que orden de compra por 30.000 pesos estaremos sorteando el día de hoy. Mañana se los contamos para que puedan pasar a buscar el voucher, ¿eh? Para poder pasar por el gauchito a retirar su premio. Es que no sé la razón y metí el corazón en donde no debía. Muy bien, nos metemos rapidito con lo que corresponde a quinielas del día de ayer. Nos quedaron vespertinas y nocturnas, hay que darle ritmo porque si no le damos ritmo, el tema es que todavía tenemos 15-6 y loto en la mañana, ¿eh? Así que a tenerlo presente, recordá que todo lo que es quinielas en Dar y Dar lo auspicia la agencia, la campeona de la suerte, la más ganadora de toda la provincia de San Luis. Los encontrás aquí en la Villa de Merlo con quiniela, quinisei, loto, compadre, brinco, telequino, telebingo, quiniela instantánea. Toto Bingo, todo lo podés jugar en la agencia La Campeona de la Suerte, aquí en la Villa de Merlo. Y arrancamos con las vespertinas. Ciudad, primer premio, 3.406, 3.406, provincia de Buenos Aires, 7.681, 7.681, Córdoba, 9.337, 9.337, vamos con la gente de Mendoza, 8.390, 8.390, cerramos con la gente de San Luis, primer premio, el 650, 06. 5-0. No soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Vamos a las nocturnas, cerrando las quinielas del día de ayer. Ciudad, primer premio, 5.026. 5-0-6, provincia de Buenos Aires, 6.052. 6052. Córdoba, 46.743. Ahora sí, vamos con la gente de Mendoza, 8.992, 8.992. Y cerramos con la gente de San Luis, en la cual el primer premio en la nocturna fue el 5.534, 5.534. Y así cerramos quinielas de ayer con la agencia La Campeona de la Suerte, Presbítero Becerra, a metros de la Plaza Sobremonte, en la Villa de Merlo. Por eso lo rompiste fácil. Quisiera ser como tú sin sentimientos, que no me duela el alma cuando me estés mintiendo. Quisiera ser como tú y olvidar nuestros momentos, pero no soy como tú y aquí sí me estoy muriendo. Para todos ustedes, familia, para todo el país, la Coupé, Valentino Merlo, y ahora, vamos con las palmas arriba. Gracias, gente, por el apoyo, Valentino Merlo. Carlos. El fantasma y la música. Buen día, fantasma, ¿cómo le va? ¿Todo tranquilo? Llevando adelante la música de la mañana que compartimos con todos ustedes. Bota mis cuadernos. Si quieres, borra hasta mi número del celular. Si quieres, prende con mis cartas una fogata, a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar. Pasamos de decirte amo ser todo a nada, el comernos con la mirada, y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Vivíamos de boca a boca, los labios no querían soltarse, y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Vamos con info lamentable, el hecho sucedido en la ruta 1, donde falleció un hombre de 38 años, el cual perdió la vida en una embestida de un automóvil. Esto sucedió el martes por la noche en la zona de la ruta 1, cerca de la altura del arroyo, entre las localidades de Carpintería y Los Molles. El siniestro involucra un automóvil con una bicicleta, el cual falleció quien venía manejando la bicicleta a raíz del impacto. Bomberos voluntarios y personal policial trabajaron en la zona, que permaneció parcialmente cortada mientras se realizaban las pericias determinadas. Según las primeras informaciones, tanto el conductor del vehículo como la víctima serían vecinos de Los Molles. Exactamente, son vecinos de Los Molles. El hombre, un hombre de 61 años. Lamentablemente, la persona fallecida, 38 años, el hombre de 61 años, manejaba un Volkswagen Up. El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas a la altura del kilómetro 11. Según el relato del conductor, vio al hombre sobre la ruta y no alcanzó a frenar. Tras el impacto, perdió el control del vehículo, que terminó sobre un costado del camino. Personal médico del SEMPRO constató el fallecimiento del hombre de 38 años. Su cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente. Un vecino muy conocido en Los Molles, así que digamos, conozco gente de Los Molles, estuve charlando con ellos y te contaban un poquitito toda la situación y todo lo que fue sucediendo, así que bueno, lamentablemente una persona fallecida en un nuevo accidente de tránsito en una ruta increíble como es la ruta 1, la cual además no debiera tener bicicletas porque se vuelven muy peligrosas. Agua Vita te brinda toda la pureza en tu mesa, lo tenés que aprovechar porque vas a disfrutar de la mejor agua potable pura para tu mesa, además de bidón de 20 litros, tienen de 5 litros y tienen soda, así que no te lo puedes perder. Brindan servicio en toda la costa de Los Comechingones. Lo que tenés que hacer es comunicarte con ellos para que te brinden el mejor servicio, pues están en Merlo, Carpintería, Los Molles, Cortaderas y mucho más, así que Agua Vita te brinda todo el servicio de agua para tu mesa. Te comunicas al 2664-251711. Te repito, 2664-251711. Mamá, debieron enseñártelo. Te enloqueces cuando él habla conmigo. Él me extraña y yo ni siquiera lo miro. Niña, no tengo intenciones de quitártelo. y jugamos con ustedes en la mañana, pues se nos va la mañana y a nosotros nos va quedando la consigna colgada. 7:53 de la mañana, consigna que dice: cuanto más le quitas, más grande es. Cuanto más le quitas, más grande es. ¿Qué es la consigna que estamos jugando en la mañana del día de hoy? Danos la respuesta correcta, ganate las 30 lucas de voucher para comprar en el Gauchito. No te pierdas, Gauchito, están en San Martín, frente a la Plaza de Cortaderas o calle Arroyo Benítez, 250 metros de la Ruta 1. Pero te puedes ganar 30 luquitas, 30 mil pesos en efectivo, en realidad no en efectivo, en un voucher para que vos puedas hacer tu compra en el Gauchito. Lo que tenés que decir es: cuanto más le quitas, más grande es. ¿Qué es? Eso es lo que queremos saber. Cuanto más le quitas, más grande es. Es la consigna. Jugamos en la mañana, niñas de comunicación, para mandar mensajes. El WhatsApp de la radio, 2664-003011, 2664-003011. Lo haces al WhatsApp de la radio, 2664-208426, 2664-208426. Recordá que nos encontrás en las redes sociales, en Facebook, donde vas a ver todo lo que va pasando en la radio día a día. También lo puedes ver en lo que corresponde a YouTube. Lo vas a ver en Identidad Comunitaria. ¿Nos querés escuchar vía la web? Lo puedes hacer en www.identiacomunitaria.com. Así que jugá con nosotros, danos la respuesta. Cuanto más le quitas, más grande es. Así que bueno, ahí estamos en la mañana con ustedes compartiéndola hasta cerca de las 9 de la mañana. Después viene aire fresco y cierra la mañana de Radio Identia. Casi no nos queda tiempo en este bloque, así que vamos a dejarlos con un poquito de música. Vamos a la mañana, media horita, en media horita lo tenemos a Gustavo Padilla, técnico de Los Molles, aquí en la radio, por teléfono obviamente. A esta hora de la mañana nadie quiere venir, contándonos un poco de la final. Vayamos cumbia en la mañana de FM y Delta. Para vos, mi amor. Mentiría si dijera que sin ti la vida sigue igual. Que no duele tu partida y que por fin ya te logré olvidar. Decir que no me afecta verte ya con otro, no me lo creería ni yo mismo tampoco. Sería mirarme al espejo y quererme engañar. Porque aún te amo y sigo enamorado. No encuentro el modo de olvidarme de ti, de arrancarme tu dolor de raíz. Porque aún te amo y estoy abandonado. Lo que no haría por volverte a besar y a tu lado poder despertar. Porque aún te amo. En cada cosa a mi alrededor, no hay distancia ni hay olvido que te saquen de mi corazón. Extraño cada instante que viví contigo. Mi vida sin tu amor, te juro, es un castigo. Regresa de nuevo conmigo, te pido perdón. Porque aún te amo.

conmigo. Sé que soy un tarado, pero te juro que tengo solución. Lo que yo hice por vos, nadie lo hizo por mí, no. Y ahora extraño tu ropa tirada en el suelo de mi habitación. Bueno, bien, seguimos, ¿eh? Aquí estamos, música, tanda, vamos llevando la mañana, entramos en la segunda hora, 8 y 10 de la mañana, ¿eh? Nos queda un ratito por delante en la mañana del día de hoy, ¿eh? Así que a tenerlo presente, algo que nos quedó del día de ayer, ¿eh? Así que a disfrutar el rock el sábado, ¿eh? Espacio Cultural Piedra Blanca recibe a dos bandas locales y regionales, ¿eh? Así que a no perdérselo, Espacio de Rock, el 1 de noviembre a partir de las 20 horas en la Casa del Bicentenario Piedra Blanca, ¿eh? Así que no perdérselo. Te cuento, a las 21 horas estará tocando Sin Hilo, mientras que a las 22:30 lo hará Valeriana, ¿eh? Los dos grupos, te cuento que la conducción estará a cargo de Gisela Natalia, de la cual es de la, vamos, las bandas, hasta donde yo los escuché en Vorterix, ya hace un tiempito que no los escucho porque estoy laburando esa hora, pero bueno, es la realidad. La entrada es un alimento no perecedero y habrá cantina con precios accesibles. La búsqueda es el hecho de juntar alimentos para los comedores de la región, ¿eh? Así que a tenerlo presente porque habrá música rock en el Bicentenario en Piedra Blanca. Estamos haciendo un relevamiento para identificar familias en situación muy adversa. Queremos llegar especialmente a quienes no se acercan a comedores. Lo que se recaude será destinado a estas familias, dijo Carolina Martínez, integrante de Cómo Te Va el Rock, que estuvo contando en los medios. Este es el primero de los 3 eventos especiales. Que salga bien y podamos hacer muchos más, ¿eh? Se pretende hacer este el 1 de noviembre, uno el 29 de noviembre y uno el 27 de diciembre, ¿eh? Bueno, vamos con información con respecto al tema de la media sanción de la feria judicial. Te cuento que el día martes 5 senadores de los 9 determinaron el hecho de que bajara el tiempo de la feria judicial a 22 días. Recordemos que actualmente tiene 44, tiene todo el mes de enero más una semana en el mes de febrero. La razón por la cual Martín Olivera dijo, y ahora vamos a estar escuchando también al gobernador que habla con respecto al tema de la feria judicial, es para mejorar los tiempos de la justicia. A ver, ya lo he dicho, ya lo expliqué, ya lo vuelvo a explicar por 24ª vez, pasa lo mismo en educación. Que un pibe vaya 190 días al colegio no quiere decir que aprenda más. Si no cambiamos currícula, si no cambiamos sistema, si no tenemos el personal adecuado, si no tenemos el personal necesario y demás, es muy difícil el hecho de que un pibe aprenda. Bueno, lo mismo pasa en la justicia. Si no lo sistematizamos, si no tenemos un desarrollo en serio, si no tenemos todo el personal necesario, si además el personal cobra un sueldo como la gente, en una miseria y demás, probablemente tengamos mejor servicio en la justicia. Más allá después de la discusión de la Corte Suprema de Justicia, que sobre que no tiene la misma vara, los jueces y demás, los jueces federales, entre algunas cosas, saliendo de ese temita, el problema central no está, como dice Martín Olivera o el gobernador de la provincia, que vamos a ganar tiempos con estas semanas. No, lo que está cortando son derechos a los trabajadores judiciales. Ni más ni menos, o sea, esta es la realidad que se da, pero como bueno, esa es la Argentina actual, todo vale, ¿eh? Así que bueno, lo escuchamos un poquito a Claudio Poggi en la mañana, el cual no se explica lo buenísimo que tiene el hecho de que se haga. Es más, él pretendía que no hubiera feria judicial. La verdad que yo quería suspender la feria judicial, la iniciativa legislativa. La presenté el año pasado. Creo que, en cierta manera, haciéndome eco del planteo de los ciudadanos. Mora judicial te lleva la vida hay juicios de 10, 15 o 20 años, tanto para el judiciable como para el abogado que lo patrocina. Se te pasa la vida y un juicio no termina. La suspensión de la feria es una más también, que he escuchado que no soluciona el problema del Poder Judicial, pero es una más. Si no se hace, es peor. Ustedes piensen que las ferias son 45 días al año, 30 días y 15 días, que no tienen nada que ver con las vacaciones de los jueces ni con las vacaciones de los empleos judiciales, que cada uno se organiza, cada estado, poder del Estado se organiza. Tiene que ver con que durante 45 días se suspenden los plazos de los juicios. 45 días en un año es mucho tiempo, es como si yo cerrara un centro de salud 45 días, no lo puedo cerrar. Cerrar una comisaría 45 días. Entonces, hay que buscar la forma de que eso siga funcionando. En este caso, hemos tenido reuniones con los abogados, con los colegios de abogados, y los escuchamos, con los magistrados, y por eso la suspensión que impulsó el Senado de la provincia, y que espero que en los próximos días sea ley, no es el 100% de la feria, es la mitad. Entonces, hemos buscado un punto de encuentro. Eso, cuando yo digo escucharnos, dialogar y construir gobernabilidad, es mi intención era el 100% de la feria, para que el 100% de los 45 días no se suspendan los plazos. Pero bueno, son 22 días ahora. En lugar de ser todo el mes de enero, es la mitad de enero la feria. Y en lugar de ser las dos semanas de vacaciones de julio, es una semana. Pero ya recuperamos para los procesos judiciales 20, 22 días de los 45. Es un avance, es un avance. Bueno, lo escucharon al gobernador, era lo mismo que dijo Martín Olivera con respecto a esto. Te cuento que en el día de ayer entró en la Cámara de Diputados en la búsqueda de rápidamente convertirlo en ley. Es más, creo que el gobernador creyó en algún momento que tuvo la suerte de que ya se había dado el tema de que la ley se diera, porque él habla como presente. Ya se acabaron, dijo con respecto al tema, ahora son más cortas las ferias judiciales. Bueno, yo te voy contando que al margen de esa situación, ayer en Diputados no lograron sacarlo, porque no hubo quórum, porque obviamente había diputados los cuales no estaban de acuerdo. No pasa como en el Senado, que tienen la mayoría, más allá de no haber ganado las elecciones intermedias para las elecciones iniciales para tener todos. Muchos de los senadores que tiene sentados hoy en sus bancas eran peronistas, hoy son del gobierno provincial, así que a tenerlo presente. Te cuento que hablaron algunas de las representantes con respecto al tema, con respecto a esto habló Díaz Alba, remarcó que la feria judicial es un derecho de la población y no es un privilegio de los abogados. Los tribunales siguen funcionando durante enero, pero solo por causas urgentes, alimentos, violencia familiar, delitos o reclamos laborales. Lo que más molesta al gobierno no es la feria, sino que no pueden ejecutar los apremios municipales. Por eso quieren sacar. Así que bien, ahí estamos. Por otro lado, la abogada cuestionó además la velocidad en la que oficialismo intenta impulsar la reforma sin consultar previamente al Colegio de Abogados ni al Poder Judicial. Nos quieren hacer creer que trabajan para la eficiencia judicial, pero recortan presupuestos, pagan sueldos miserables y eliminan los derechos. Lo que buscan es el control político. Esto dijo Díaz Alba con respecto a la determinación del gobierno de bajar la feria, de la cual por ahora no han logrado porque Diputados no le dio quórum. Llevo mucho tiempo queriendo que esto se dé. Hasta cuando tomo te pienso, no sé por qué. Mi boca solo quiere besarte, mis ojos solo... Bueno, y una buena medias, ¿viste? No es que me puse media para mí, claro, me puse media antes de poner las zapatillas, ¿eh? Pero bueno, al margen de eso, una buena a medias, ¿eh? ¿Por qué? Porque el gobierno oficializó un aumento en tres tramos de lo que son los prestadores de discapacidad. Esto que pedían en la ley de discapacidad, en la cual lo que se mejoraba era el servicio. ¿Por qué? Porque la realidad es que los prestadores se venían bajando, porque ponen el servicio, el precio del Bademecum, que es lo que marca el precio correspondiente cliente a los prestadores, bueno, la idea era aumentarle un 70%. Yo decía, sí, bueno, aumentaron, sí, aumentaron 35%. Entre el 29,7 y el 35,4%, dependiendo cada uno de los rubros, esto en la Agencia Nacional de Discapacidad, PAMI y Superintendencia de Servicios de Salud. Entre ellos se resolvió esto y te cuento que fue llevado al boletín oficial. O sea, no están cumpliendo con la ley de discapacidad. No le están cumpliendo. Cumplirle implicaría poner el 70% de aumento. La semana pasada el Ministerio de Salud acató la orden del juez federal de Catamarca, Guillermo Díaz Martínez, de restablecer 119.033 pensiones no contributivas por discapacidad laboral que habían suspendido, aunque se prevé que el ajuste presupuestario del año próximo implicará un tope de ingresos de nuevos beneficiarios en el sistema. ¡No! Nuevo beneficiario, salvo que vaya sin dos gambas, no creo que te lo vayan a dar. Esta es la realidad que se va a dar en el gobierno. Con esta actualización conocida el día miércoles y que se publicó hoy por la mañana, el aumento de las prestaciones estarán por encima de la inflación del proyectada para el 2025. Sí, pero ellos cobraron 0,5 en diciembre del 24. O sea, una miseria. Con la inflación del año pasado, más la inflación de este año, la verdad que se hace realmente muy, muy difícil. Recordemos que la ley, la cual decide el gobierno no aplicar y seguir no cumpliendo con la Constitución Nacional, era del 70%. Decidieron, obviamente, no hacerle caso a la ley y tan solo aumentar entre 29,7 y el 35,3%. Pasa por las aves. 103.3 FM Identia Mañana de Dar y Dar. Cuando no tenía nada de cien, cuando todo era ausencia, esperé. Cuando tuve frío, temblé. Cuando tuve coraje, llamé. Cuando llegó carta, la vi. Cuando escuché a Prince, bailé. Cuando el ojo brilló, entendí. Cuando me crecieron alas, volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Amar a Zaya, soy Zaya, Zaya. Ahí. Carta la abrí, cuando ya salí fiquita bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé, cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, amar a Zaya soy él. Cantan. 103.3 FM Identia Mañana de Dar y Dar. Que estás, sos un caramelo. Te veo en el recreo y me vuelvo loco. Todas las cosas que me gustan tienen tu cara y espero a los asaltos. Así juego a la botellita con vos, mi bomboncito. Excitante que estás, tendrías que saberlo. Esa cola es la manzana más buscada y esos senos el alimento de mi creación. Quisiera arrancarte un día y morirme en un telo con vos, o quizás en un auto. Pasado 5 años, asumiste las cosas. Hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo. Hay una especie de simbiosis, lo dijo mi psicóloga. Haría bien a la terapia, oh, alejarme un tiempo. Unos 70 años. ¿Cómo estás, querida? Tengo esposa, hijos. De vez en cuando hablo con ella y hasta hago el amor. No es que quiera molestarte, pero me es imprescindible sentarme en un café y soñar un poco. Y tal vez amando. Mi hora, quien robó mis años, cambio a toda esta familia por un segundo con vos. Si te veo ahora, aunque termine en un hospicio, tomo una botella y juego a la botellita. Comunitaria Identia FM. Bueno, muy bien, nosotros seguimos porque tenemos que ir al taco. Tenemos todavía mucha información para darles, ¿eh? Nos mandamos un saludo grande a Diego, que nos saluda en la mañana y nos da la consigna de la mañana del día de hoy. Es correcta, también nos hace Silvina, por la consigna será la sombra. No, no es la sombra la respuesta correcta, di la consigna. Así que a jugar con nosotros, ¿eh? Analía nos saluda en la mañana y nos da la respuesta correcta de la consigna. Consigna que dice, cuanto más le quitas, más grande es. Cuanto más le quitas, más grande es. Que esa es la consigna que estamos jugando en la mañana del día de hoy. Danos la respuesta correcta, ¿eh? Te cuento que también nos escribe Pablo, ¿eh? Que nos saluda en la mañana y nos da la respuesta correcta de la consigna, ¿eh? Así que bien ahí con los que nos van escribiendo en la mañana, ¿eh? Estamos con ustedes hasta las 9. Que ya no puedes guardar Bueno, antes de charlar con Gustavo Padilla, técnico de los Moyas, vamos a ir rapidito, porque si no, no nos vamos más. La gente de Aire Fresco tiene que entrar a las 9, así que bien, vamos rapidito con lo que corresponde a Quinisei Siloto, que auspicia la agencia La Campeona, la agencia más ganadora de toda la provincia de San Luis, la campeona de la suerte, Presbítero Becerra, a metros de la Plaza Sobremonte. Y vamos con el Quinisei tradicional, números que salieron 17, 23, 35, 37, 39, 43, ha quedado vacante, ¿eh? En la segunda vuelta les cuento que salieron el 0, el 3, el 29, el 32, el 35 y el 39, y ha quedado vacante. Che, el 39 salió en casi todas, no, en el sale no. Vamos con el revancha, 8, 11, 17, 22, 37 y 39, ha quedado vacante, mientras que en lo que corresponde al siempre sale 0, 10, 15, 16, 25 y 27, 23 ganadores que se llevan a 10 millones cada uno. Camino me dejo llevar, porque aprendí que en la vida por todo lo malo algo bueno te da. Quiero que me mires a los ojos, que no preguntes nada más. Ahora vamos con el Loto Plus, con el otro sorteo del día de ayer, y arrancamos con el tradicional. Salieron el 1, el 20, el 29, el 34, el 35 y el 40. Te cuento que ha quedado vacante en lo que corresponde a match. Salieron 1, 4, 8, 11, 29, 39 y ha quedado vacante. En el desquite salieron el 0, el 9, el 10, el 28, el 35, el 39 y ha quedado vacante, mientras que en lo que corresponde al sale 2, 4, 5, 26, 33 y 41. Hubo 4 ganadores con 5 aciertos que se llevan 7 millones cada uno. Y así cerramos con la agencia de La Campeona de la Suerte, Presbítero Becerra, a metros de la Plaza Sobremonte, aquí en la Villa de Merlo. Y El Gauchito, un lugar donde se encontrar todo. Necesitas frente a la Plaza de Cortaderas, porque ellos tienen carnicería, fembería, verdulería, panificación, propio almacén, artículos de limpieza, perfumería, kiosco, bazar, días frías, lácteos, esto y mucho más. Lo encontrás en El Gauchito, donde tenés muy buena atención, todas las ofertas y los precios que podés aprovechar. Ellos están en San Martín, frente a la Plaza de Cortaderas, sino en el Arroyo Benítez, calle Arroyo Benítez, 250 metros de la Ruta 1. Vas a encontrar El Gauchito en Cortaderas. Sin igual. Aplauso para mi amiga Julieta. ¡Viva México, cabrones! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la la la la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida. Bueno, y acabamos como cada vez que hacemos esto. Buen día, Gustavo Padilla, técnico de los Moyes. ¿Me escuchás? Sí, sí. Bueno, y yo te escucho a vos. La verdad que cada vez que me pasa esto me pone contento. ¿Cómo andás? ¿Cómo andan las cosas? Bien, bien, bien. La verdad que bien, gracias a Dios. Laburando y bien. Bien, bien las cosas. ¿Cómo viene este proyecto de los Moyes futbolístico, en el cual sos el técnico de la primera división que juega el ascenso el fin de semana? Bueno, raro. Raro porque yo no. Pensé que me iba a costar un poco más y bueno, nada, tranquilo, que no parezca. Bueno, han tenido una temporada pareja, con altibajos, arrancaron con este objetivo, el hecho de ascender. Contame un poquito cuáles eran los objetivos originales. Bueno, fue el año, fue rarísimo, o sea, rarísimo. Arrancamos viendo qué pasaba, tratando de armar un equipo que sea de la mayor cantidad de jugadores de acá, de la zona, porque siempre se buscó jugadores en este club de otros pagos, por decirlo de alguna manera, que fuera de la costa, ¿no? Y ahora, bueno, se armó con jugadores de acá, locales, digamos, y había que estar a la expectativa de ver cómo iba, ¿no? Y bueno, salió. Sí, un poco más de lo que uno esperaba de expectativas, por lo menos de arranque. Los candidatos a ascender eran Villalarca o algún otro equipo, y terminaron dos equipos que a mí me sorprendieron, tanto Papagayos como Los Molles. Bien, ¿qué se espera, digamos, el equipo, que son todos chicos de acá de la zona, de Los Molles, de Cortaderas, de Carpintería? Sí, hay dos o tres de Los Molles, pero que residan en Los Molles, y bueno, después está Juanjo de Cortaderas, Andrés de Villalarca, y ahora se sumó un chico para esta semifinal de allá de La Toma, pero después todos chicos de acá, Leo y demás, ¿no? Bien, sí. Bien. La semifinal jugaron con Cultural San Martín. Con Cultural San Martín, sí. ¿Cuáles fueron los resultados contra Cultural? Porque no tenemos muy claro. Sabemos que ganaron porque pasaron a la final, pero no publicaron el último resultado. Bueno, el primer partido lo jugamos acá en Los Molles y ganamos 2-1. Y el segundo partido lo jugamos allá en Cultural y fue empate en 1. Y como, bueno, hubo diferencia, quedamos nosotros, ¿no? Está muy bien. Con Papagayos, si es que lo recordás, ¿no? No, si no lo recordás, no importa. ¿Cómo salieron la temporada con Papagayos, equipo con el que pelean la clasificación? Empatamos los dos partidos. Empatamos en Los Molles, por los dos sendos errores de los arqueros, el primero y el segundo. Los dos partidos los íbamos ganando 1-0 y después, bueno, hubo sobre todo en el segundo fue un error, de uno de los arqueros, pero nada, fue un error. El arquero fue y nos salvó un montón de oportunidades, así que nada que decirle, no, nada que reclamar. Sí, tampoco le vamos a echar la culpa al arquero. No, la verdad que nos acomodamos justamente en la segunda parte del campeonato porque vino el arquero, que vino Lucas. Si no, la verdad que hubiéramos... La primera parte la hicimos con un chiquito sub-17 que hizo todo lo que pudo, hizo la verdad que todo lo que pudo, agradecido a eso. Pero bueno, es muy difícil encarar una primera división en cualquier lugar, o tanto en A o en B, con un sub-17, es muy difícil. Muy difícil. Además, por lo que veo, se fueron acomodando los melones a medida que fue el carro, ¿no? Arrancate con O, después trajeron un arquero que ya no era sub-17, así que tuvieron una mejor segunda parte de temporada que primera. Sí, pero no solo eso, sino que a lo largo del año fue bravo, porque 3 días antes de arrancar el campeonato, a principio de año, se nos fueron 2 jugadores titulares. Primero, el que era el arquero se lesionó en un entrenamiento, y el otro, un delantero que lo teníamos... que él era parte del club, el chico, le habían dado muchas oportunidades desde que vino de Buenos Aires, la verdad, le dieron todos, y 3 días antes nos dijo que se iba. ¿Y a dónde? Y bueno, ¿pero que se fue? ¿Volvió a Buenos Aires o se fue a otro equipo? No, se fue a jugar a otro equipo, y que jugaba en la A, se ve que tenía ganas de jugar en la A, y bueno, nos dejó ahí colgados, y todo eso 3 días antes de arrancar el campeonato. Qué duro. O sea, es muy duro, sí, es muy duro, porque encima la categoría es dura, y cuando vos más o menos, porque, o sea, nunca tuve 16 jugadores, o sea, nada, siempre armando y armando con los pibes que se pusieron la camiseta, ¿no? Y que la remaban y que estaban, Después, nunca pudimos armar un equipo con los mismos 11 en las mismas posiciones, digamos, nunca. Nunca pudimos. Generalmente se dice, los 11 salen de memoria, y la verdad que no. No, nunca. En todo el año pudimos armar el mismo equipo con los jugadores en las mismas posiciones, nunca. Bueno, no hubo. Y esto es jodido. Sí, cuando no hay un equipo de memoria se hace realmente muy, muy difícil. Sí, muy difícil. ¿Qué va a estar pasando? ¿Usted juega en el sábado o el domingo? No, jugamos el domingo en el BAP a las 17 horas. Domingo BAP, 17 horas. 17 horas, es partido único, y bueno, nada. ¿Hay alguna otra final que se esté jugando? ¿Sub-17, sub-22? ¿Algo por el estilo o no? ¿Único partido? Que yo sepa no, es único partido. Que yo sepa no hay, porque la sub-17 de la B ya jugó y bueno, ya ganaron, fue la Punilla la campeona. Que quedó gana el campeón así. Ajá. Y bueno, y nada, y este es el que le toca a la A, ¿no? A la primera división, digamos, de la B. Sí, bien. Más allá de que el domingo se va a estar definiendo el segundo ascenso, ¿hay una final de algún equipo con Cortadera? Digamos, si el que gana este ascenso juega la final con Cortadera, o Cortadera ya es campeón de la B, más allá por lo que es la tabla general del campeonato. Sí, otro partido, digamos. Bien. Justamente así, el que ganó la primera ronda y pasó directamente con el ganador de esta semifinal, ¿no? De este tipo reducido de 4 equipos. Ajá. Así que eso va a ser más adelante. Ignoro cuándo, la verdad que no. No se sabe. No, llamaremos a Marcelo. Sí. Así que ganó. No, está bien, está bien, lógico. Jugará contra Cortaderas, quién sabe dónde, nada. Ni cuándo ni cómo. No, supongo que, no sé, no tengo ni la más mínima idea, porque bueno, no, primero hay que jugar este partido, igual sí, para además ir a verlo, ¿no? El que juegue, porque son lindos los partidos de estos partidos de la división esta, están buenos y son muy emocionantes. Sí, la verdad que me hablaba, hice una entrevista allá en San Martín en Cultural y le decía al señor Navarro que está bueno que haya ido también, porque hay que visibilizar la categoría, la verdad que hay un montón de gente que trabaja y que está y que siente lo mismo que los que están en la primera división, y esa gente por ahí no tiene ni voz ni voto, porque solamente al final como que le prestan un poquito de atención, muy poquito en el año. Nada, casi, a menos que no haya partidos en ningún lado, y bueno. Y la verdad que hay un montón de gente laburando, un montón de jugadores buenos, y estaría bueno que se visibilice también eso, porque la gente apoya y siente lo mismo, ¿no? Sin ánimo de criticar ni nada, sino que para que, qué sé yo, se tenga un poquito más en cuenta. Claro, uno encuentra publicaciones, la verdad que información de la B es muy poca, nosotros porque tenemos el contacto de la Liga, entonces la Liga nos va pasando data, pero si no, es poca la información que hay de la primera B, es más como, es un torneo en el cual no se terminan de acomodar los equipos, creo que hubo un equipo que se bajó en el medio del torneo, y demás. El problema es que nunca tenemos claro dónde están parados. Te digo la experiencia nuestra en el campeonato. Sí, este año se agregó Saladillo en la segunda ronda. Ahí está. Se agregó, sí. Después tuvo que jugar un partido con Papagayos para ver si pasaba Papagayos o Recreativo de la Toma. Y los muchachos de Saladillo no se presentaron. Ah. Entonces, okay. Claro, eso también, ¿no? Hay que, nada. Sí, hay un compromiso y hay que cumplirlo. La verdad que claro, es parte de lo que tiene que pasar dentro de los sistemas. Digamos, es lo que uno opina dentro de esta movida que implica la Liga del Valle del Conara. Bueno, no sé, sí. Te dejo el micrófono abierto. Quiero hablar a tus jugadores, a la gente de Los Molles, a la gente de la costa. Contale lo que quieras o invitar a gente para el domingo, lo que tengas ganas. Sí, bueno, el domingo jugamos, como decía, ya en el BAP, y bueno, estaría bueno que puedan acompañar a los pibes, porque ya te digo, dentro de todo, nosotros no tuvimos tantos refuerzos, ni mucho menos. Ya te digo, viene un pibe de la toma, y ahora se nos agregó al partido pasado Rubén Godoy, y después somos los que somos y estamos los que estamos. Así que nada, nosotros no nos reforzamos con tantos jugadores como otros equipos, ¿no? Y bueno, después agradecer enormemente a la gente de Los Molles, en la persona del presidente Abel Aranís, por haberme dado la oportunidad. Eso agradecido, sea como sea el partido. Yo la verdad que, como le digo a los pibes, me voy con las alforjas llenas. La verdad, los conocimientos adquiridos este año fueron muchísimos, increíbles en algunas partes, te juro, pues, digo, no puede ser. Y sí, hay cosas que me pasaron y que está bueno que sucedan, ¿no? Yo creo que, nada, que Dios tiene un plan perfecto para todo, y bueno, será esto y será lo que tenga que ser. Bien, porque no se puede... valorar todo un año de laburo por un solo partido, independientemente como salga, no es medida. Es más. Así que hasta acá, como le decía a los pibes, y bueno, y al Presi, ganamos todos. La verdad, ganamos todos. Hasta acá. Se ordenó Los Molles. Mirá que yo he visto cosas en Los Molles. Yo he sido dirigente del club de Cortaderas y he visto cosas en Los Molles increíble. Increíble el hecho de que se haya podido ordenar, que haya armado un equipo. Un equipo que no creo que haya tenido las expectativas estas cuando arrancó la temporada, y mirá dónde está. Eso es importante. ¿Tu idea es no seguir en Los Molles o a discutir a pos de los del resultado del sábado, del domingo, perdón? No, Los Molles, no voy a seguir. La idea es no seguir en Los Molles, y si no puedo seguir en otro lado, lo iré a ver a mi hijo de la tribuna y seré feliz igual. Sí. Otro año duro, ¿no? No, sí, pero no, porque, mira, yo creo que los técnicos tienen un proceso, y todo tiene un desgaste, todo se desgasta. Los pibes, me pasó en un montón de lugares. Yo hace casi 15 años que dirijo, y yo veo que dirigí muchísimo en infantiles, y el desgaste inclusive de los pibes en el año, a lo largo del año, es impresionante. Los pibes y los papás, ¿no? Los pibes que entrenás en primera división, todo bien, y llega un momento que ya, viste, está todo bien, pero dale, hay que ir haciendo equilibrio para llevarlo a todo, ¿viste? Entonces, como te decía recién, los técnicos tienen, yo creo personalmente, que tienen un tiempo, y ese tiempo es por lo menos un año, que le den el que banquen al técnico, sí, todos los dirigentes, jugadores, no que lo echen, eso está recontra mal, no, está claro. Que banquen por lo menos un año, entonces el tipo que tome distancia, o que agarre una categoría inferior, o que no, pero que sí ha ligado al club en alguna otra categoría inferior, sub-17, sub-22, o que se corra, y tiene que venir otro. Bien. Tiene que venir otro para que nuevas ideas y que baje todo y qué sé yo, ¿viste? Lo sí, sumo un año y medio, pero no, un año y medio cortás un proceso a la mitad. Y que baje la espuma de una convivencia, me imagino también eso, sí, debe tener. Porque es lo más difícil, ¿viste? Es lo más difícil, y bueno, y el técnico, ya sabés, el técnico es el fusible. Primero el fusible, después es el que le cuesta dormir. Yo entiendo que el jugador también, pero el calvario del técnico va por dentro, ¿viste? Sí. Y sos vos el que le tenés que decir a un jugador que no lo vas a tener en cuenta, o que este domingo no juega. O que no juega, o que lo tenés que poner y lo tenés que sacar, o lo tenés que sacar en el primer tiempo. Claro. Es complicado. Tuve que sacar un pibe que lo hice ingresar en el segundo tiempo allá en Cultural, y es que no está bueno, y el lo entienden, ¿viste? Pero pero porque tenés todo un laburo de equilibrio atrás, pero claro, si no es difícil, es muy difícil. Y bueno, nada, eso, por eso creo que un año sería la medida justa de un proceso de técnico. Bueno, lo que creo. Bueno, Gus, no nos queda mucho más tiempo, pero que no queríamos dejar de nombrar, para nosotros es muy importante el hecho de la final que se va a estar jugando el día domingo, que queríamos darle un espacio a esa final, y el espacio fue hablar con vos, técnico de los Molles. Te agradecemos tu tiempo, y por ahí nos comunicamos la semana que viene, haya salido como haya salido el resultado, para que nos cueste la experiencia. Gracias, dale, por tu tiempo. Dale, dale, muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias a vos y a Radio Identia por darme la oportunidad. Bueno, así que muy bien, nosotros seguimos en la mañana, le agradecemos mucho a Gustavo Padilla. Somos tu mañana de información, juegos y diversión con compañía. Pensando en la noche de ayer, y recorrí parte de mi vida. Son muchos sueños que perdí y algunos que siguen aquí. Pero no hay nada que soñar me impida. ¿Cuántos amores me gané y cuántos fracasé? Pero sigo amando porque es mi vida. ¿Cuántos amigos conocí y cuántos que perdí? Pero sigo con los que más quería. We'll be right back. comunitaria. Tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria. FM 103.3. Bueno, mientras se acomodan los chicos de aire fresco, están Ale Pame, así que ahí estábamos empezando, no, cerrando nosotros y empezando ellos, así que tenemos algunas cositas más, nos fue un ratito con Gustavo, la verdad que nos encanta tener este tipo de entrevistas, un tipo piola, un tipo que sabe para dónde camina, y que se juega los petates, más allá de que tuvieron una temporada espectacular, se juegan los petates el domingo, así que si quieres acompañarlo, en BAP creo que es, si no estoy equivocado, igual andate a con ganas, fíjate, si no dan BAP están Atlético, mucho más lejos de eso no van a estar. 17 horas, así que a tenerlo presente, fútbol del fin de semana de la Liga de Valle del Conara. Nos quedaron la CGT, ¿en qué anda la CGT en todo este quilombo laboral? Les vamos a contar mañana. Hoy no entró, así que lo que sí le vamos a contar rapidito es que el presidente de la Nación se va a estar juntando con los gobernadores, 17 gobernadores estarán presentes en una reunión en la cual buscarán los caminos de qué, no sé, porque yo le voy a ser sincero, ¿querés que te abra y opinamos juntos? Podemos hacer un desastre en esto, ¿no? Los gobernadores van a ir a, con la cabeza agacha, perdón, perdón, perdón, dame plata, dame plata, dame plata. Ese es el camino de los próximos gobernadores, incluyendo los peronistas que van, porque algunos como el de La Rioja. Che, el resultado de La Rioja se dio vuelta, ¿vieron? ¿Vieron que era, esperen que les abro, vieron que era violeta los gobernadores? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Buenos días, ¿qué tal? ¿Que en La Rioja había ganado La Libertad Avanza? Sí. Bueno, hay 8 provincias que en el reconteo quieren ver si ganaron. Ahí va. Hay, alguien tiene una esperanza, no creo que pase, pero alguien tiene una esperanza que en el reconteo, como hubo muchas provincias que salieron muy ahí, muy justicia, La Pampa, claro. Buenos Aires, sí. Bueno, La Rioja ya está. Eso no hubo ni que hacer el conteo definitivo. En el reconteo de los de las planillas originales, ganó La Rioja. Ganó el peronismo. Se ganó La Rioja. Sí, eso fue un acto fallido. Se dio vuelta, se volvió celeste. Pero bueno, está bien, por poquito, ¿no? También hay que decirlo. Pero, viste, Milei lo va a esperar con el látigo a todos los gobernadores, que Dios los ayude y los santos lo iluminan a los muchachos, porque... Y como así, como pasa siempre, van a ir a pedir disculpas por no haberle votado todas las leyes, y le van a prometer que esto. Y Milei le va a decir, yo les voy a mandar toda la plata que ustedes quieran, y ni van a hacer ni una cosa ni la otra. Ya está, la síntesis está hecha. Y sí, porque bueno, ahora que esto es una cadena de favores, ¿no? Porque Milei tiene que también darle hacer las tareitas para arriba, darle las señales a papá Trump para decirle, bueno, sí, ahora se viene lo prometido, que son las reformas. La reforma, claro. La compradora, ¿viste? Cuando el Ecocentral salió a decir, nosotros ahora vamos a comprar dólares. No sé con qué carajo van a comprar. Claro, está difícil. Sí. Viste, porque el dólar casi no baja. O sea, bajó un día, subió el otro, bajó ayer. Vamos a ver cómo le va hoy. Pero sigue rondando los 1.500. Más allá de que el ministro de Economía dijo, ay, nosotros con el dólar 1.500 estamos muy cómodos. Así que es parte de lo que da. La última futbolística, Racing empató 0-0, lo dijimos tempranito. Figura el arquero Rossi, el ex Boca, que hizo que Racing no pasara de ronda. Y no mucho más por delante, más allá de que el fin de semana se juega la final del femenino, que se lo estaremos contando viernes, el día de mañana. Así que nos quedan, como siempre, cosas adentro, así que tampoco vamos a andar pasan haciendo... muchas cosas. Claro, pasan muchas cosas, por más que uno quiera, tiene que opinar de algunas cosas, y a medida que se va dando... y demás. A mí lo de la feria judicial me parece increíble. Mañana vamos a tener a Florencia del sindicato y además vamos a tener a Pepe Holguín, senador provincial que votó en contra, obviamente, de, del tema de la feria judicial. Porque esta es la historia como de educación. Yo siempre lo digo, digamos, siempre es una discusión histórica. No, los pibes tienen que estar más tiempo en la escuela, 190 días. Muchachos, si no cambian la currícula, no le damos una computadora que sirva para algo en la clase y demás, le pueden dar 2 años seguidos sin vacaciones que los pibes no van a aprender. No se enojan. Vos mirás un pibe hoy, de 8 o 9 años, le das tu celular y lo destruye. Hace lo que quiere. Ahora, le seguimos enseñando a escribir. no se enojen, digamos. Sí, hay que repensar muchas de nuestras instituciones, ¿no? Que, bueno, se tienen que actualizar, ayornar, darle respuestas a lo que viene sucediendo socialmente. Sí, darle respuestas al futuro, porque estos pibes que están en la escuela son el futuro. Bueno, la causa judicial, el hecho de decir, no, lo que pasa es que toman 22 días más de vacaciones, entonces, por esa razón, se demora en la justicia. Ah, están demorados como un año y medio. Sí, sí. Por más que sumes, no vas a ningún lado. Cuéntanos un poquito en qué andan hoy, jueves. Bueno, hoy están con la bulla. Hoy salimos por la bulla, exactamente. Ah, qué buena saludos memoria. A la bulla, muy bien ahí. Exactamente, además de escucharnos por Identia Comunitaria, por la 103.3, estamos saliendo por la bulla.org. Así que, bueno, saluditos para la gente de la bulla que desde la ciudad de San Luis nos está retransmitiendo. Bueno, hay de todo un poco. Hoy vamos a tener comunicación. Seguimos viendo una noticia que dábamos ayer que tiene que ver con lo que sucede, está sucediendo en Río de Janeiro, que no deja de sorprender, ¿no? Y que ayer arrancábamos diciendo más de 60 muertos, lo que se había encontrado. A la tarde ya más de 160 personas muertas y siguen encontrando cuerpos, tremendo, una masacre de las más importantes, dicen que es la más importante después de la recuperación de la democracia en Brasil. Sin ninguna duda. Tremendo, tremendo, y una situación para analizar porque hay vinculaciones también con Argentina. No, así que bueno, hoy vamos a tener un audio del ex rector de la Universidad de Río de Janeiro, doctor Ricardo Luis Louro Berbara. Él es el ex rector de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, y también vamos a estar dialogando con un integrante del Movimiento de Trabajadores Sin Techo de Río de Janeiro, que también es profesor en la Facultad de Educación de la Universidad de Río de Janeiro. Vamos a estar dialogando con él y escuchando un audio, bueno, para comprender un poco la magnitud de esa tremenda masacre, y que en realidad lo que está de fondo no es erradicar el narcotráfico, ¿no? Sabemos que acá fallecieron un montón de personas inocentes y no tiene nada que ver. Las familias salieron, por eso el número va aumentando, hasta donde nosotros teníamos la data, nosotros en la mañana, era 103, más de 130, en realidad 134, y más de 54 desaparecidos, o sea que todavía había que determinar personas que no aparecían. Sí, las familias, la noche posterior, en cuanto se fue la policía del lugar, de las favelas, las familias se iban a buscar los cuerpos que faltaban. No, tremendo. Es que la policía contó cuatro y hacía el voleo 60 más. Además, el estado de Río de Janeiro no reconoce el resto de los fallecidos. Ellos sostienen que son 64 y que no hay más. Pero ayer ya circulaba que están arriba de 160, sí, sí. Y que obviamente se siguen buscando más cuerpos, así que bueno, tremendo. Tremendo, sí, la verdad que una masacre increíble. Generada, y vamos de nuevo a lo mismo, por esa derecha que intenta por medio del terror generar un futuro para los países de Sudamérica. Sí, exacto, sí. Y bueno, y con elementos que se repiten también a nuestro país, que eso también lo vamos a estar analizando, la legalización de la venta de armas, por ejemplo, ¿no? El facilitar, bueno, el acceso. Que lo mismo pasó en el estado de Río de Janeiro también, ¿no? Ese fomento a la tenencia de armas, ¿a dónde nos lleva? A matarnos a todos entre todos, es que es la finalidad. El objetivo final, ¿no? Uh-huh. Después que hay cosas que es abrirle la puerta a los estados propios. ¿Qué implica esto? A ver, el narcotráfico necesita que alguien le abra la puerta de tener armas. Si vos lo legalizás, arman un ejército. Esto es así. Sí. Pasa con los monos Rosario. Digamos, sin irse tan lejos a Río de Janeiro. Esto es lo primero. Lo mismo que los blanqueos económicos. Si el blanqueo famoso de los 50 millones que podían hacer diariamente y demás... Y además el presidente lo dijo, o sea, sin ningún problema. Cuando le preguntaba, bueno, pero el narcotráfico va para mí, ¿de dónde viene el dinero? No me importa, dijo. La verdad que deja mucho que desear este tipo de cosas, porque lo que estás es blanqueando una guerra y abriendo puertas a una guerra muy difícil después de llevar adelante. ¿Sí importa de dónde viene el dinero? No, sí, sí, porque importa. Yo dije, sea, que el presidente si dijo quién, que no le importa. Tenés a quien te avala económicamente, vos después le respondes de alguna forma a ese que te está avalando económicamente. Claro. Y si viene del narcotráfico, le estás respondiendo directamente al narcotráfico. Sí. ¿Entendés? Para darles camino libre, para que sigan haciendo sus negocios. O sea, sí importa. Sí, sí, claro, a mí también me importa. Porque vas al presidente de la Nación, no le importa, el cual además, recordemos, que fue asesor económico de blanqueo de dinero venido del narcotráfico, claro, previo a ser presidente de la Nación. O sea, que a él no le importa. A mí, obviamente, claro. A mí me parece que ni las armas sirven, ni los blanqueos para blanquear guita solo porque necesitamos dólares. Sí. Lo que se hizo, digamos, si querés, en forma legal con el campo, pedirle a las 5 cerealeras internacionales, sin importarle el país, 7.000 millones de dólares, acordarlo previamente, tirarlo entre días que lo hagan y después pega la vuelta, sigue siendo. Sí, tal cual. Sí, sí, bueno, algo de todo esto vamos a estar analizando entonces, lo sucedido en Río de Janeiro y el vínculo también y los paralelismos, ¿no?, con lo que sucede en Argentina. Hoy, día jueves, también tenemos la columna del Consejo Deliberante. Entre todos los temas que se van a abordar, que ya les vamos a contar, hay una presentación de un proyecto de ordenanza de los 4 concejales no oficialistas que presentan un proyecto para hacer un observatorio de acoso escolar, sobre el tema de acoso escolar. Así que vamos a estar hablando del tema de acoso escolar y compartiendo todos los temas o los temas principales que el Consejo va a abordar el día de hoy. También nos va a visitar una referente de La Libertad Avanza, Marcela Grendene, con quien vamos a analizar, seguimos en toda esta semana, analizando estas elecciones legislativas del día domingo. Bien. Vamos a escuchar entonces la voz de Marcela. Ya ayer pasó Gastón Fonseca, escuchamos también a Titina Nicoletti, a Walter Pollo, a Ana Laura Ferrarotti, distintas voces para interpretar estos resultados de las legislativas. Y tenemos móvil también. También hay móvil, así que va a estar Luan en el móvil. Va a estar Luan en el móvil, que tiene... Luan tiene 11 años. Ah, mira. Es nuestro columnista estrella de la niñez. Sí. Y bueno, es un... Y gran movilero. Y gran movilero, le encanta salir a la calle y hablar con la gente, no tiene ningún drama, así que bueno, lo vamos a estar escuchando. Además tiene el desparpajo de los niños, que está buenísimo, no le importa nada. Una frescura. No sabe lo que es. A esa edad no te importa nada. La tiene muy clara, Luan. Está muy bien. Muy clara, así que bueno, eso va a ser un poquitito y noticias locales, nacionales, que siempre comentamos. Bien, chicos, gracias por estar. Los dejo, aire fresco, hasta las 12, compartiendo la mañana. Esto fue Dar y Dar. La respuesta de la consigna, ¿cuál era? Era el agujero, en realidad para nosotros el pozo. Ahí va. Porque en realidad el agujero, el pozo se ve mucho más, el hecho de que mientras más sacas, estaba bueno, más grande. Me lo sospechaba. Esa era la respuesta de la consigna. Gente, gracias. Mañana decimos el ganador del sorteo del voucher de 30.000 pesos para comprar en El Gauchito en Cortaderas. Recordá, están en San Martín, frente a la Plaza de Cortaderas, calle Arroyo Benito, 250 metros de la Ruta 1. Gente, gracias, gracias Ale, gracias Pame, gracias Ezequiel. Chau, chau. Dar y Dar fue en la mañana. Nosotros nos vemos mañana.